al besar. Solo viento que tras tu ventana hoy es igual. Recordar, recordar, recordar el tiempo atrás. Tu era tu día, tu noche, tu despertar. Recordar, recordar, recordar el tiempo atrás. Tu era tu día, tu noche, tu despertar. Recordar, recordar el tiempo atrás. Yo era tu día.